Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alavedi Irratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Saludos a todo el personal, esto es el Pintalabios. Venimos aquí como todos los sábados de 5 a 7 de la tarde a ponerte dos horitas de buen rock and roll. Hoy estamos a 2 de junio del 2012. Tenemos un programa de estos atareado. Vamos a tener varias entrevistas. Empezaremos hablando con la gente de Growing, los locales Growing que tienen bolo esta tarde noche aquí en Gasteiz en el Ibú. Estarán presentando su disco Coin Nuts y charlaremos con ellos para conocerles un poquito más. Después, si no pasa nada, tendremos a alguien también de Big Jamboree, que como sabéis, dentro de, en fin, de los festejos que celebra este fin de semana el Gastro Swing, pues incluye este concierto que va a ser en el Jimmy Jazz de Big Jamboree. Y bueno, pues estos catalanes que ya estuvieron aquí hace un porrón de años, pues volverán aquí al estudio del Pintalabios a contarnos cómo les va. Y luego también, pues si nada lo impide, pues estará Gary McAvoy, en fin, que como sabéis fue bajista de la banda Rory Gallagher durante 20 años. Luego tuvo su... siguió también, una vez que abandonó a Rory, pues tocando con Nine Below Zero durante mucho tiempo también. Y ahora, pues bueno, se ha montado un trío. Pues con Ted McKenna, que también estuvo en un par de discos o tres con Rory Gallagher tocando la batería, y con un guitarrista holandés. Y bueno, pues para hacer pues eso, una especie de tributo, homenaje a las canciones de Rory Gallagher, esto será en Gel Dorado esta noche, y pues eso, llevan el nombre de Gary McAvoy Band of Friends. Vamos a tener entradas para sortear aquí para este bolo, así que luego te vamos a decir el teléfono, que todavía no sabemos cuál vamos a usar, el que nos entre aquí dentro de la centralita para no tener que salir. Te lo diremos y puedes llamar, pues eso, para conseguir una entradita gratis para ver este concierto de tributo a Rory Gallagher en Gel Dorado esta noche. Estarán tocando con ellos Whiskey Dick. Y pues nada, haremos el resto, pues lo que nos dé tiempo. Hablaremos de algún concierto que hemos visto, lo que hay previsto para próximos días y no sé si mucho más. Y bueno, ya sabes que tenemos dos páginas web, www.alavedi.org y www.elpintalabios.com, para que os enteréis de todo lo que hacemos en esta radio y en este programa, y que la gente de fuera del extra radio de la antena pues pueda escucharlo. Y también saludos para Guski Ratia, que emite todos los domingos en doble horario, a la mañana de 1 a 3 del mediodía y a la tarde de 8 a 10 de la noche. Y la repetición del programa para los rezagados es los lunes de 2 a 4 de la tarde. Así que, José Luis, ¿estás preparado? Ready, como siempre. Venga, pues. Bueno, pues hemos empezado con este instrumental. Estos eran Nine Below Zero. ¿Qué pasa, Fernando? Joder, ¿me miras así con cara de susto? No. Vamos, nada más lejos de mi intención, ¿eh? Asustarte. No, José Luis, no. Bueno, aquí ha pasado algo. Va todo bien, va todo bien. Bueno, esto era una canción que se llama Sioux Shoes, de su disco del 91, On the Road Again. Lo hemos puesto, lo acabaremos con ellos también, pues eso. Pues como Barry McAvoy, que luego andará por aquí, pues estuvo en esta banda también mucho tiempo, pues abrimos y cerramos con ellos. Tenemos aquí a Alain ya de Growing. Muy buenas, Alain. Buenas, buenas. Te vamos a hacer esperar un poquito, que queremos comprobar ahí un poco los teléfonos. No pasa nada. Enseguida charlamos con él, pues de su historia y para presentar su bolo de esta noche en el Ibu, a partir de las 8:30. De momento nos vamos con Sumisión City Blues, que tuvimos ocasión de verles el otro día una vez más, abriendo para Eddie and the Hot Rods el pasado jueves en el Jimmy. Bueno, que la verdad es que sonaron muy bien, lo que pasa es que no sé si fue el mejor día, ¿no?, de Antti y Joseo ahí con las guitarras. En fin, no sé qué pasó ahí. De todas maneras, bueno, es una banda que aquí respetamos y queremos mucho, ya lo saben ellos. Escuchamos el Amoníaco Impuro. Estás aquí es porque realmente existes, de vuelta al agujero del que un día saliste. Te has marchitado en el calor de tu fiebre. Vacila con mi boca y que despierte la encía. Yo nunca te perdí porque jamás fuiste mía. No quiero ver cómo te sientes miserable. Si crees que aún no distingo entre castigo y violencia, escarba en mis entrañas, quédate con mi esencia. Es tan parecida al animal como al ángel. Y si alguien te importa de verdad, díselo con sangre. Amoníaco impuro sobre el resplandor, se nos escapa de las manos, rompe la voz a los vencidos. Sospecho que es lo normal. Las hijas de los pobres desayunan envidia y las más valientes roban hasta las cucharillas. ¿Qué pasará cuando te diga que te quiero? Si crees que no distingo entre castigo y violencia, déjame en la calle pillando experiencia, aunque reviente como el perro que soy. Pero si alguien te importa de verdad, díselo con sangre. Amoníaco impuro sobre el resplandor, se nos escapa de las manos, rompe la voz a los vencidos. Sospecho que es lo normal. Amoníaco impuro sobre el resplandor, se nos escapa de las manos, rompe la voz a los vencidos. Sospecho que es lo normal. Amoníaco impuro sobre el resplandor, se nos escapa de las manos, rompe la voz a los vencidos. Sospecho que es lo normal. Bueno, pues ahí estaban Sumisión, City Blues, Amoníaco Impuro, y después, bueno, salieron allí Edian de Hot Rods, bueno, con Barry Masters ahí avejentado físicamente, pero rejuvenecido por alguna vitamina que se tomó en el camerino, y bueno, la verdad es que sigue cantando de maravilla, y pues eso, salió más enchufado que otras veces, quizás, que este hombre tiene un carácter un poco difícil, pero el otro día estuvo sembrado, y la verdad es que bueno, fue un concierto ahí para los nostálgicos, yo hasta me emocioné y todo. Tienen un material que es, bueno, buenísimo todo, y bueno, pues tocaron todo lo bueno, tocaron un par de canciones del disco del 2004, curiosamente las que pusimos aquí, y pues nada, estuvo muy bien. Así. Vamos, fue genial, y lo que dices, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? El que tenía, ojo, esto es un hit, ¿no? Y empezaba otra canción y decía, pero si es que este es otro hit de mi juventud, ¿no? Y otro, y otro, y lo que dices, ¿no? Con tantas canciones tan buenas, a nada que le pongan ganas, y las pusieron, ¿eh? Yo la verdad me quedé muy contento, o sea, de estos jueves que sales feliz del bolo. Estuvo bonito, no hubo igual toda la gente que hubiese merecido, pero bueno, eso ya es un problema aparte entre el baloncesto y en fin, etcétera, etcétera. Pero bueno, los que estuvimos allí, sobre todo los abueletes, lo pasamos muy bien. Escuchamos una canción de Diane de Hot Rods, esto se llama Ignore Them. Show them how things should be done, and we had to leave in haste. So Bueno, pues estaba en Eddie and the Hot Rods con este clásico Ignore Them. Y pues nada, que lo pasamos muy bien allí viéndolos. Pues nada, nos vamos con Growing, que la tenemos aquí esperando hace un ratico ya, Alain. Otra vez, hola. ¿Qué tal? Buenas, otra vez. Bueno, bolo hoy en el Ibu, pues es a partir de las 8:30, para presentar vuestro disco Going Nuts, que es el nuevo, ¿no? Eso es, este es el nuevo, aunque ya tiene, fue grabado hace ya un tiempo, pero vamos, es ahora cuando ve la luz. Cuando lo habéis sacado, muy bien, que me había liado yo un poco, porque eso, ahí en internet aparece, pues eso, el Aquiles Gil que pone el 2009, pero fue grabado todavía antes. Claro. Ese fue nuestro disco anterior, sí. Vale, pues vamos a escuchar una canción y luego charlamos un poco de la historia de Growing. Vamos a empezar con My Life. To prove you several times, in the end, I could that it was my kid. When I let her go, you don't understand. It is something that. My Life, Growing, que explica un poco, ¿no?, cómo sentir respecto a la banda y a la música, ¿no? Bueno, hombre, estamos en una etapa ya más madura. O sea, y hombre, es cierto que ahora presentamos discos y estamos muy ilusionados, pero bueno, también es cierto que nuestros niveles de actividad han bajado respecto a años anteriores, porque sí es cierto que años atrás pues vivíamos en la carretera, o sea, realmente no parábamos, y lo que pasa que era un ritmo inhumano, y ya según vas cumpliendo años, pues se hace más difícil de conciliar con las tareas cotidianas de la vida de cada uno. Sí, señor, que hay que comer y esas cosas, ¿no? Eso es. Bueno, me contabas antes eso, que empezasteis pues allá por el 98, ¿no? Con Growing Pains. Cuéntanos un poco cómo, sí, cómo pues, fueron los comienzos. Pues en aquel año, en el 98, pues sí, nos juntamos... En aquel siglo. Sí, la verdad es que ya es un siglo, otro siglo, vamos, sí, pero hombre, la verdad es que para nosotros es casi un siglo, es una vida. Y bueno, en aquel momento nos marcaba mucho el hardcore californiano, este que se puso un poco de moda en los 90, tal, de los NoFX, Pennywise. Y entonces, en aquel momento ese es el estilo que practicábamos, nos... intentábamos emular a esos grupos de hecho, pues eso, intentamos tocar lo más rápido posible, lo más hacer coros, o sea, cuidar las melodías mucho, y cantábamos en inglés también, porque casi todos los grupos que escuchamos pues iban en esa onda, ¿no? Eran... ¿Cómo aprendes más? ¿Tocando rápido al principio o no? Aprender más, no sé, hombre, se aprende siempre, pero realmente lo de antes pensaba que cuanto más rápido tocabas, pues mejor era, pero bueno, luego te das cuenta de que hay muchos campos a explorar. Mucho matiz, ¿no? Y la velocidad pues no es un factor tampoco determinante. Muy bien, bueno, habéis acortado el nombre, con Growing me contabas eso, que lleváis, este es el tercer disco, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo habéis hecho, pues eso, el espacio, bueno, el tiempo? Sí, realmente, nosotros tuvimos una primera etapa, cuando comenzamos en el año 98, que éramos un quinteto, y nos llamamos Growing Pains, y funcionamos así hasta el 2001. O sea, estuvimos 3 años, que sacamos un par de trabajos, y después en el 2001, curiosamente la semana esta del atentado este de las Torres Gemelas, perdimos a un guitarrista por el camino. Entonces ya nos convertimos en un cuarteto, y decidimos empezar de cero. Entonces ya sí que nos fuimos hacia una onda totalmente diferente. Digamos que bajamos de revoluciones hacia un sonido, realmente al sonido emo de los 90. Cuando digo emo, no porque esto y el término este ya sí. No sé a qué se refiere. Yo digo a los grupos, pues estos de San Diego, Real Estate, Jimmy Ward. Entonces funcionamos, ya digo, como cuarteto un par de años, de 2001 a 2003, en los que pues, nos dedicamos a sacar nuevos temas, porque decidimos cortar de raíz con la etapa hardcore melódico y empezar de cero. O sea, esto lo decidís, entiendo, ¿no? De hecho, también se va una persona, pues porque también estaba hastiada, ¿no? Del estilo y tal, entonces ya nos planteamos, ya que se va... sea una persona, pues darle, empezar de cero, o sea, una nueva etapa, que dura, ya te digo, 2 años de crecimiento en esa línea, sin grabar, ni esos 2 años, vámonos. Y en 2003 también se nos va otra persona y ya nos convertimos en un trío, que somos las 3 personas que hemos seguido durante toda la vida del grupo y que seguimos desde ese momento hasta hoy. Sí, señor, que eres tú, Alain Hernández, ¿no? Guitarra, voz, Javier Fernández, batería y Pablo Gale, eso es, bajo. Eso es, ya, y desde, la verdad es que nos convertimos en un trío, pues yo no sé, pues los tríos tienen fama de... pues son atrayentes, pues las cosas fueron rodadas. Yo creo que también cuando es un trío, sí es cierto que se pierde, pues no te permite hacer pues tantos arreglos, si los punteos, tal, pues hay que ceñirse más a la base rítmica, pero lo que es a nivel funcional es mucho más fácil, la toma de decisiones. Sí, más práctico todo. Eso, ¿no? Es, con convencer a otro ya hay mayoría absoluta. Muy bien. Bueno, y háblanos un poquito, pues nosotros, eso, nos trajisteis hace 15 días, creo, aquí el último disco este, Going Nuts, que el Going Nuts es una frase hecha o algo. Sí, o... Go Nuts significa volverse loco. Volverse loco. Y bueno, tiene el juego, si ves la portada del disco, pues que sale un hombre ahí con la cabeza, con la forma de una vez, pues es un juego de palabras que viene. Pues háblanos un poquito de cómo han sido los discos, ¿no? En fin, más o menos si habéis cambiado algo de uno a otro. Sí, nosotros, bueno, ya como en la... ya que te conté hasta 2003, en 2003 ya nos convertimos en un trío y nuestro sonido hasta se suaviza un poco más, tiende más hacia el pop. Y entonces pues damos ahí con el productor Hans Kruger, que hoy, vamos, en aquellos años no era tan reputado, pero hoy en día pues ha cogido bastante nombre porque ha grabado a gente como DeLorean, etcétera, y entonces hemos grabado los 3 discos que hemos hecho como Orwell, los hemos grabado con Hans Kruger en su estudio, en los Montreal Studios. Y el primero lo hicimos en el año 2004. La verdad es que fue una gran experiencia porque pues nos tomamos contamos con presupuesto en aquellos años en que los sellos te dan presupuesto y todo para grabar. hoy en día no sé, parece... Y vamos, y quedamos muy contentos con el resultado en aquel momento. Hombre, hoy en día lo miras ya con perspectiva y hay muchas cosas que cambiaría. Y... Uh-huh. Pero bueno, le tienes cariño, ¿no? Después vino Aquiles Gil, que en ese disco estoy bastante más contento con el resultado, con la producción, con las canciones, que funcionó bastante bien y bueno, sí, esto se me ha olvidado contar eso, mientras sacamos el Closer, que es el primer disco de Aquiles, pues la verdad es que no paramos de tocar, o sea, estábamos, realmente bueno, nos recorrimos todo el estado y el extranjero también, entonces uh-huh. era un ritmo inhumano, o sea, y eso siguió varios años, vamos, durante bastantes años, hasta el 2009 pues llevamos, bueno, 2008 finales nos llevamos este ritmo, luego ya incidió también la crisis económica, que accedió también a las bandas como la nuestra, que se mueve por el circuito underground, pues notamos bastante pues que muchas salas, garitos que programaban conciertos, pues directamente o dejaron de programar o dejaron de existir. Con lo cual, tuvimos ahí un bajón de actividad. Pero bueno, por otro lado, quizás hasta nos vino bien para no estallar, porque hay veces que cuando vas tan en serio, tan esto, pues saca quemarte. Entonces, sí. Bueno, tampoco nos perjudicó tanto. O sea que solo un poquito de parón y eso, reflexionar, y este nuevo disco igual, pues eso, que lo habéis hecho con más calma o no sé. Bueno, tampoco ha sido tan calma, porque el tema es que grabamos, este disco fue grabado con muy poca diferencia de tiempo con el Aquiles Gil. Pues claro, nosotros grabamos este disco sin haber publicado Aquiles Gil. Entonces, cuando estaba a punto de publicarse Aquiles Gil, pues quebró nuestro sello. Y entonces, pues claro, nos vimos en la tesitura y tuvimos un impasse de a ver cómo lo sacábamos. Al final lo sacamos con un sello navarro, Tell Me a Riddle. Pero bueno, hubo un impasse ahí, digamos, burocrático, que nos hizo un poco olvidarnos, entre comillas, este grupo. Pero claro, si no había sacado la anterior, tampoco me iba a preocupar mucho del siguiente. ¿No? Y luego, pues bueno, luego la verdad pasó una historia pues que realmente es de más del siglo pasado, que el siglo XXI, pero o sea, nuestro productor, Hans Kruger, pues la verdad es un gran productor, pero a nivel de gestión es bastante caótico. Y bueno, ya sabes, pues todos los estudios tienen este sistema de la copia de seguridad que pues el hombre pues se ve que ese sistema se le había petado, pero hasta que no tuvo que utilizarlo no se dio cuenta. Y entonces hubo un momento en que nuestro disco estuvo en el limbo, o sea, que pensamos que se había perdido y eso duró 10 meses. Al final una empresa muy especializada que en recuperar datos y tal de bases, pues se consiguió recuperar, pero vamos, durante 10 meses yo pensaba que habíamos perdido todo el trabajo. Entonces, y luego yo, pues bueno, en aquellos años que bajamos la actividad, pues también yo exploré otros universos musicales y empecé a tocar en acústico ya, como Alain Alon, y uh-huh. entonces, vamos, le tuve que dedicar bastante tiempo y tal, y luego saca un par de trabajos. Uh-huh. Entonces, pues eso, tampoco le he podido dedicar todo el tiempo que quisiera. Y es por ello el retraso de este disco entre la grabación y la salida real física, vamos, que soy. Uh-huh. Vale, bueno, antes te comentaba eso, que hacéis una música, pues eso, también... pues con muchas cosas, decías pues pop, algo de grunge por ahí metido, en fin, no sé yo, las letras bastante depresivas o tristes o melancólicas, sí, no sí. sé cómo llamarlas, ¿no? Que eso es un poco, me ha llamado la atención, bueno, yo inglés controlo poco, el inglés, ¿siempre habéis funcionado en inglés? Sí, ya te digo que eso viene por el momento en que comenzamos y nuestra influencia de estos grupos americanos, empezamos a trabajar en inglés y luego, pues ya cuando llevas unos años escribiendo, pues ya digamos tienes lo que es la métrica, la manera de trabajarla, es algo que te sale y es muy intuitivo. Uh-huh. Y aunque bueno, sí es cierto que los últimos años estamos haciendo intentos, hemos hecho algún tema en castellano, nosotros tocamos mucho en Francia, estamos ahí intentando hacer en francés, tal, para, pues, o sea, para que un no, poco... Que no os cerráis, ¿no? No, lo único es eso, que sí que es cierto que a mí por lo menos me está costando por el tema, es un tema de, ya te digo, cuando lleve más años pues me será más fácil, pero como con el inglés pues llevo tanto tiempo, pues es... Uh-huh. Sí, ahí te iba a comentar, pues eso, una de las canciones que me ha hecho gracia, el Tito Toller, el Abstemio, ¿no? Sí. Que es una, bueno, una curiosa letra, al menos para una banda de rock, así entre comillas, ¿no? Ah, bueno, sí, supongo que puede ser, sí, bastante curiosa, sí. Pero sí, un poco punk, ¿no? Para... No, hombre, se trata un poco eso de decir que no necesitas añadidos, ¿no? Digamos, No, más que eso, no. O lo he entendido mal. Yo siempre afirmo que defiendo la libertad del individuo. Entonces, yo, en esta sociedad actual, digamos que parece, si no sigues un poco la línea que te... O sea, si te desvías de la manada, del rebaño, pues está como mal visto. Entonces ahí lo he aplicado al mundo, pues de por ejemplo del alcohol. Uh-huh. Hoy en día, pues bueno, el alcohol está socialmente aceptado. Entonces una persona que decide no beber alcohol, la verdad es que sufre una presión social. Sí, o sea, le tratan de marginado. Es como un friki, es un, no sé, alguien que habría que detener. O sea, te miran raro. Sí, sí. Si no bebes alcohol, puf. Pero es así, ¿eh? Digo, incluso te margina la gente. Entonces, yo ahí pues cuento esa historia así de... Uh-huh. Sí, está muy bien. Bueno, ¿qué vamos a... o qué va a poder ver la gente esta noche? ¿Vais a presentar este disco? No sé si hacéis ahí mezcla del todo el repertorio, que es el list. Sí, vamos a tocar un poco de todos nuestros discos, ¿no? Eso de tocar el disco entero lo esperamos, lo haremos dentro de 10 años, que se lleva tanto, ¿no? Haremos gira aniversario del Goinatz, pero no, ahora de momento sí que tocaremos varios temas del Goinatz, pero combinaremos con temas de nuestros trabajos anteriores y también de nuevos temas que hemos hecho después, porque vamos, que... Todavía tenéis, ¿no?, material, claro. Si esto grabasteis, me contabas 2007 más sí, o menos. Sí, es cierto, tenemos mucho material, muchos temas nuevos, ¿no? Pues, Muy bien, Alain, pues nada, pues agradecerte eso que hayas estado aquí este ratito. Pues gracias a vosotros. Te emplazamos, pues eso, para otra vez, pues eso, tanto como... con tu proyecto en solitario, que no estaría mal hacer un acústico, cuando te apetezca. Pues bien, sí, hoy, vamos, Fer me hizo la propuesta, pero la verdad es que ya te digo que por tiempo iba a estar muy, ya te digo, a las 6:30 tenemos que estar haciendo la prueba de sonido y, no sé, por no estar con nervios y tal, pero vamos, nada, otro día sin problemas. Aquí hay tiempo, ok, pues nada, que os vaya muy bien, mucha suerte. Pues muchas gracias a los dos, sí. Y nada, pues escuchamos una canción más de Growing, que, como os decía, pues esta noche a partir de las 8:30 en la sala Ibu, presentando su disco Going Nuts. Lo que vamos a oír se llama Kill 'Em All. That they are a package. ahí estaba esta canción, Kill 'Em All. Eran Growing, que van a estar tocando, como decía, en el Ibu a partir de las 8:30 en directo, presentando su disco Going Nuts. Bueno, nos vamos. Antes de seguir, pues vamos a lo que os comentaba antes del sorteo de entradas para el bolo de Gel Dorado de Gary McAvoy Band of Friends, tributo a Rory Gallagher. Estarán abriendo para ellos Whiskey Dick y tenemos entradas pues para acercarse a este concierto por la patilla. Os vamos a explicar la mecánica, porque tenemos aquí el problemilla de siempre, estamos los dos solos y no nos entran las llamadas directamente aquí en la centralita donde está Fernando y con todos los aparatos. Entonces tenemos que salir afuera. Entonces agradeceríamos de todo corazón que llaméis mientras suena música, por favor. El teléfono es el 120-720 con 945. No tienes más que llamar y tendrás pues una invitación para asistir gratis a este concierto que tiene lugar esta noche en Gel Dorado. Ok, 120-720-945 y por favor, pues eso, cuando tengamos música puesta, que no será más cómodo el asunto, si no es un poco lioso. Bueno, seguimos mientras estamos a la espera de que aparezca la gente de Big Jamboree. Con los conciertos que hemos visto esta semana, pues hemos hablado antes del jueves, pasado jueves 31, sumisión a Día de Hot Rods. Ayer viernes, día 1, pues tuvimos ocasión de asistir al a priori atractivo cartel que se había montado la gente de Gel Dorado, pues con una banda yankee de Nueva York, Las Internacional, Los Infierno, mexicanos, y Who the Beach, japoneses. Y bueno, digo atractivo a priori, que luego rebasó con creces esa esperanza que teníamos. Desde luego lo que no rebasó fue el público, que se acercó en pequeño número. En fin, es complicado, sabemos que, pues eso, muchos conciertos estaban tocando, en fin, Los Secretos, Los Mojinos, había fiestas en Arana. Una pena, pero en fin, los que nos citamos allí, la verdad es que lo pasamos de maravilla, ¿no? Si el jueves salimos muy contentos, pues el viernes salimos tan contentos o yo que sé, más, porque fueron tres grupos en vez de dos. Sí, señor, abrieron Las Internacional, como digo, banda de Nueva York, pues bueno, que también de difícil definición, pues se mueven ahí entre el garaje, el pop, el blues, en fin. Básicamente es la banda pues de Jay y Delilah, pues que componen la mayoría del material, salvo pues las versiones o adaptaciones que hacen, con letras bastante políticas además. Y pues la verdad es que empezaron muy bien. A mí me parecen una banda muy interesante. Ella tiene una voz increíble y la verdad es que toca muy bien y el material que tienen es bueno. Como digo, pues eso, hasta mitad de concierto a mí me iba súper bien. Luego al final pues me dio la impresión de que se alargaron un poquito en algunas canciones, que bajó un poco el nivel del show, pero bueno, aún así estuvo muy bien. Sí, la verdad fue bastante, empezó bastante intenso. Lo que pasa pues que el final, lo que has dicho, ¿no? Si hubiesen acortado pues las dos últimas canciones, o sobre todo la última, ¿no? Que hicieron ahí no sé cuántos punteos, pues creo que nos hubiesen dejado mucho mejor regusto. Pero en general, para mí estuvo muy bien. Y lo que dices, bastante difícil de definir, ¿no? ¿Qué fue? ¿Punk rock? ¿Qué fue blues? ¿Qué fue tal? O sea, no, fue un poquito de todo, pero hecho con mucho gusto. Uh-huh. Pues nada, vamos a escuchar la canción que abre el disco que venían a presentar, Choose Your Killer, y la canción se llama Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood, Las Internacional. Follow me, Lord, until tomorrow. Bueno, ahí estaban las internacionales. Esto se llamaba Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood, que como os comentaba, pues abrieron ayer el concierto de Gel Dorado, luego estuvieron Infiernos. Bueno, tenemos aquí ya sentados a varios de los componentes de Big Jamboree con los que vamos a charlar dentro de un ratito. Mientras nos vamos preparando, pues eso, vamos a escuchar a Los Infierno, banda mexicana de garaje. Bueno, que levantaron un poco el ahí pues el listón de la diversión ayer. Bueno, nos reencontramos ahí con Sabu, que ya conocíamos, de Explosivos, me gustan 66, en fin. Y nada, pues lo suyo es garaje puro y duro y pasarlo bien, y tequila con las pistolitas, etcétera, etcétera. Escuchamos la canción que abre el disco que venían a presentar, Nada que perder. Esto se llama Soy el Rock and Roll. Voy a salir a cotorrear, esta noche me la voy a jugar. Infierno desde México, esto se llama Soy el Rock and Roll, y bueno, nos dejaremos a los japoneses Who the Beach para después de la entrevista con Big Jamboree. Como decía, tenemos aquí a seis componentes: Emilio, Juan Ramón, Manolo, Sex, Pere, y me falta uno. Ignasi. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bien, muy bien. Bien, perfecta. Que sois ahora nueve componentes. Sí, sí. Madre mía. Ya, no sé si habéis visto el escenario del Jimmy, ¿ya cabéis? ¿O? No. Pero lo hemos visto. Sí, sí, hemos visto, pero... Caberemos seguro. Sí, cabéis. Por sí. El señor Google lo hemos visto, tampoco. Sí, cabéis. Bueno, pues eso, recordábamos ahí de hace un montón de tiempo, pues de eso del bolo de Gel Dorado, que estuvo muy bien, estuvisteis en el otro estudio, además, aquí en el Pintalabios. Y bueno, habéis tardado en grabar otro disco un tiempo, ¿no? Una década, ¿no? Casi. Bueno, sí. Sí, lo hacemos así, de 10 en 10. ¿Cómo ha sido eso? Tanto tiempo, imagino que habéis estado tocando todo este tiempo, sí, pero sí. En otras películas también, ¿no? Sí, no, bueno, lo que pasa también es, claro, al no dedicarnos enteramente a la música, pues todo se complica. Encima, al ser nueve, es difícil, las ¿no? discusiones, los temas, los títulos, la manera de hacer el disco. Este disco es producido nuestro, lo distribuimos nosotros, todo todo el disco, el arte del disco es nuestro, o sea, entonces claro, eso ralentiza las cosas. Y después también que somos un poco... Perros. Perros. La palabra. Sí. Quería buscar una más fina. No, no hay. No existe, ¿no? Porque Gandul suena peor. Gandul suena feo. Bueno, imagino que... Bueno, en Cataluña tenéis ahí todos la parte... imagino que bandas paralelas con las que haréis otras cosas, o no sé si en todos los casos o no. Bueno, en la mayoría. Sí, ¿no? Sí, no, hay algunos casos que sí, de gente de la banda pues que tiene otras bandas y bueno, y así funcionamos también. Sí, que sois un poco vosotros también, pues de esta generación de Barcelona, que lo vemos aquí un poco desde lejos, ¿no? Pues de esto, de esta onda, ¿no? Del rockabilly, del swing, que hay un montón de músicos que cada vez crecen más y tocan con más gente, ¿no? De hecho, vosotros también habéis tocado con, vamos, no sé exactamente quiénes de vosotros, pues con diversas gentes, ¿no? Que hemos visto ahí en internet diversas figuras, ¿no? ¿Habéis hecho de banda alguna vez? Sí, ¿cómo? Bueno, sí, la mayoría. Hoy, por ejemplo, no, o sea, no han venido, aquí en la radio no ha venido el cantante y uno de los saxofonistas, que son los más prolíficos para estas cosas, pero sí que, bueno, que unos por otros, sí que es verdad que pasa eso que tú dices, que en Barcelona... la escena está muy, muy compacta y, digamos, genera mucho movimiento entre lo que son las bandas principales de gente y después pequeñas bandas paralelas que van surgiendo, cosas que salen, estos dos que te digo y el pianista estaban negociando, viniendo para aquí, estaban negociando acompañar a una banda que viene americana ahora en julio, o sea que sí, que es verdad que... La crisis ha hecho mucho daño. Mover 9 tíos es complicado, ¿no? Hay que reducir esto. Ponerse de acuerdo. Bueno, el único cambio, aparte de la incorporación de Pere, yo creo, ¿no? Sí. Pues es el cantante, ¿no? Cantante. Otra vez Miki, ¿no? Y ahora canta Agustí Burriel. Y sí, señor, ¿qué nos podéis contar de él? Pues es un fenómeno. Es el más prolífero de todos. Tú pones Agustí Burriel en el Google y sale cosas. No funciona. No funciona, se bloquea. Se bloquea. Se quedan los servidores. No, pero sí que es verdad que es que él, bueno, lo conocíamos de hace muchísimo tiempo porque había sido un fan nuestro, por decirlo de alguna manera. Venía cuando era muy jovencito, porque con alguno de nosotros hay bastante diferencia de edad con él, y venía mucho a vernos y tal. Y bueno, ya empezó él a hacer sus cositas, él con el dúo, porque él es muy fan de la música vocal americana. Y bueno, cuando pasó lo de Miguel, que tuvo que dejar la banda, le propusimos a él que se apuntara al tema. Nos viene de muerte porque él tiene una voz más grave, es una voz más de rhythm and blues, más... Completamente más, diferente. Sí, pero... muy diferente a la de Miguel, pero muy metida en este rollo. Encaja bastante. Sí, más. Y vaya, estamos... Esta noche lo verá la gente, que aparte es un... Es un showman. Bueno, vamos a comprobar la parte vocal. Escuchamos una canción. Vale. Pues, ¿qué hemos dicho? A ver si me aclaro por aquí con lo que me ha apuntado. ¿Qué vamos con la 8, Fernando? La 8, ok. Knock Me a Kiss, de este disco Bang, que venís a presentar. Baby, if you insist, how could I do okay just for your sake? So baby, come on, knock me a kiss. I like pie, I hope to die just to get a load of this. When you get high, doggone the pie. So baby, come on, knock me a kiss. When you press your sweet little lips to mine, then I understand. They taste like candy, brandy and wine, peaches, bananas and everything good. I love jam, no flame flame, scratch that my list. This ain't no jam, the jam can't stand. So baby, come on, knock me a kiss. time. Cause I am the suit, oh baby, they taste like candy, brand new wine. Pictures, bananas, and everything good. I love jam, no flip flam. Stretch that up my list. This ain't no jam, the jam kind of screams. Oh baby, come on, knock me a kiss. Bueno, pues ahí estaba esta canción, Knock Me A Kiss, que os estaba comentando eso, que bueno, solo oyendo esta, que eso da la impresión de que un poco más de reposo, pero me decís que no, ¿no? Que hay hay un poco de todo en el disco este. Este tema quizás sea uno de los más tranquilos, ajá, pero hay un poco de todo, sí. ¿Cómo hacéis, pues eso, para elegir las versiones que queréis tocar y luego incluir ahí vuestro propio material también? Bueno, hay... Para poneros de acuerdo, sobre todo, ¿no? Porque... A ver, las versiones son... Al igual también por eso los 10 años. Porque van madurando, porque por hacer... O sea, a veces nos habíamos puesto, quiero decir, en el local. Oye, mira, vamos a hacer una propuesta, por decir algo. Vamos a intentar proponer unas cuantas canciones que sean muy nuestras, que nos gusten mucho, para hacer la versión, ¿no? Y claro, a la que nos despistábamos nos juntábamos con... Claro, a poco que pusiéramos 10 cada uno, 90 canciones. Hostia, ¿ahora qué hacemos? Y para reducir eso, compactarlo, porque claro, además, todas giran sobre lo mismo, ¿no? Es rhythm and blues, es rock and roll, es algo de swing. O sea, no... Todas tienen mucho que ver unas con otras y buscar los matices que te hagan hacer una en lugar de otra es difícil. A veces es, pues esta en vez de esta, ya está. Porque, las 90 se reducen a base de discusiones. De peleas. Y después también uno de los temas propios, claro, también vale la onda. O sea, para nosotros es un elogio que alguien que escuche el disco no distinga una versión de una propia, ¿no? Que diga, hostia, ¿esta canción de quién es? No, es nuestra, vale. Porque quiere decir que estamos en la línea que queremos estar, que es la de sonar como sonaban esas bandas en esa época, tanto en el sonido como en el estilo y en el dibujo de la canción, ¿no? Que suena así. La sangre abrió la pena al final. Sí, bueno, os habéis quedado contentos. Explícanos un poco cómo ha sido la grabación del disco y, en fin, el trabajo que habéis hecho este tiempo. No sé. Pues la grabación fue básicamente en un fin de semana. Dos. Bueno, o por un día no me dejé. Sí. Y fue prepararlo un poquito fuera del estudio y grabarlo todo en directo. O sea, tocando todos a la vez. Todos a la vez. Sí. Esto fue un poco la premisa que ya veníamos preparando desde... Que en el otro disco ya comprobamos que no acabo de... Intentamos ya hacerlo en el otro disco, pero esta vez se ha hecho bien preparado. Ajá. Y ya con la intención entera de hacer la sala adecuada, con sus micrófonos bien puestos, reproducir el directo lo máximo fiel a lo que nosotros nos dejamos en el escenario. Sí, porque al final Big Jamboree es una banda de directo y la potencia la tenemos en directo. Y en el estudio, ¿cuántas tomas? No, pues no, cada canción. No os penséis. Ponle 80, 83, 84. Como máximo, ¿no? No, realmente sí. Tiro largo, ¿eh? No, realmente aquí, bromas aparte, que nos gusta mucho hacer broma, ya como ya sabe bien el público, pero no. Fue bien. Tomás, bueno, fue repetir algún solo, algunas cosas, algún fallo concreto de algún momento, pero las canciones salieron bastante... O sea, queríais ensayados. Sí. Esta vez ya no íbamos a... Si no, en dos fines de semana no lo grabas. después tardas mucho más. Tuvimos la ayuda de un técnico, el propietario del estudio, que es importantísimo. Que de hecho es nuestro técnico habitual cuando vamos a, sí, a hacer bandas. Cuando tocamos por ahí, podemos disponer de nosotros de contratar el técnico. Viene él porque es un tío que nos tiene cogido el rollo. Aparte, bueno, Mario y tal, que hablábamos antes, también han grabado en su estudio, porque es un tío que capta muy bien el rollo este de lo que es la acústica, ¿no? O sea, de buscar el sonido de ese sonido, ¿no? Que el servicio un poco, ¿no? Claro, sí. Que todo se basa en que todos son instrumentos acústicos, o sea, no hay que darle más vuelta. O sea, un saxo suena como suena el saxo, no hay más. Un contrabajo es un contrabajo, o sea, no le busques. Menos la batería es la batería. O sea, menos el Manolo que lleva un amplificador. Menos el Manolo que lleva un amplificador, que se ha hecho moderno, el tío este ahora. Es toda una mentira. Claro, pero todo lo demás tiene que sonar por micrófono, o sea, que no hay más. Muy bien, bueno, vamos a escuchar pues eso, un tema propio, ¿no? Venga, el Big Shake Love, a ver cómo queda. Excepcional. Venga, vamos allá con él. I've got a deal with you, nothing can upset my soul. Cause I win finally the prize that I've been waiting so long. First I beat you in my Cadillac, and I ain't gonna let you get way back. Well, I'm ready, my motor's on, I promise I won't drive you no wrong. Tonight you're mine, oh mine, it's time to hear you sing my song. And that will be the night you'll taste again my big shake love. Sí, Club, lo que decíais, ¿no? Que no desmerecen nada, pues eso, al material ahí clásico, digamos, ¿no? Ahí está, mi güey. Esa era la clave. Tenemos la intención, ¿no? Pues eso, al ir a buscar clásicos, ¿siempre vais atrás en el tiempo? O, sí. ¿O buscáis, sí. No sé, cosas más modernitas que se hagan de swing, ¿no os fijáis? O no, bueno, a ver, o sea, sí que... El abanico es grande, a ver, no es amplio del todo, no, pero bueno, tiene sus ramas, ¿no? Tampoco tenemos una línea recta en el jam blues o en el rhythm and blues. Siempre hay muchos toques, a todos nos gusta el jazz, nos gusta el blues, nos gusta escucharlo, nos gusta el rock and roll súper clásico, incluso el rockabilly. pero siempre miramos de tener una línea. Lo que pasa es que es lo que tú dices, o sea, tiene como unas ramas que te puedes basar más en unos músicos que tiran más para un lado en una cierta época hacia otra, ¿no? Tampoco es algo estricto, ¿no? Entonces, influencias de grupos actuales también tenemos, porque, pero claro, también son bandas actuales que se dedican a hacer a este negocio, digamos. Exacto, o sea, claro, que en el fondo es una falsa referencia actual, o sea, sí. Como referencia a los Royal Crown Review, que soy un fan total, uh-huh, en el fondo es... Estás cogiendo es lo mismo. Un rebote, ¿no? Sí, ¿no? Sí, o sea, está fijando en Dimash. Pero sí, o sea, por ejemplo, a la hora de grabar los discos, siempre las dos veces utilicemos, sobre todo para el sonido, más que para elegir temas, el sonido sí, buscar referencias de algunas bandas americanas que estaban en esta onda del neo swing, uh-huh, o del jam blues o del rhythm and blues, que tenían un sonido que era, porque claro, hay bandas que hacen este estilo, pero el sonido a la hora de grabar puede ser un sonido más actual, con más tecnología, más limpio, más depurado, más traído ahora, ¿no? O sea, uh-huh, Michael Bublé puede hacer un tema de swing y suena de una manera, y ese mismo tema lo oyes por alguna banda de estas más, una banda como podíamos ser nosotros, y sonaría de otra manera, ¿no? Pues uh-huh, buscan las que te gustan. Pero sí, referencias tenemos. Yo, por ejemplo, ya lo he dicho, o sea, uh-huh, los Royal Crown Review es una banda que no, siempre fenomenal, la he estado siguiendo. Muy bien. Bueno, nos comentabais también eso, que os habéis ocupado de todo, ¿no? Del CD, ¿no? Del arte gráfico. Sí. Está aquí el arte gráfico, tenemos aquí el diseñador. Cuéntanos. Pues. No, nada, a ver. Tenemos la suerte que somos muchos y que cada uno sabe hacer lo que sabe hacer. Uh-huh. En este caso, el tema gráfico, pues bueno, yo me dedico a eso y bueno, la gente lo tiene claro. Si hay que hacer algo, pues bueno. Y además, bueno, ya no me lo piden. Ya... En estos tiempos viene bien, ¿no? Tener sí. tantos y tantos. Tanto, ¿no? Ya no te lo piden, te obligan. Te hacen esa típica mirada, hola, sé. ¿Cómo veis que ha cambiado el panorama musical a la hora de, pues eso, de los discos y del directo, ¿no? De estos 10 años. Mucho, ha cambiado un montón. O sea, ya a la hora vender un disco en una tienda casi lo vemos inviable. O sea, uh-huh, o sea, hoy en día todo es. Sí, sí, los bolos. Todo es, y... Pero todo es internet. O sea, uh-huh, internet ha marcado el futuro de no solo de la música, de muchas cosas, ¿no? Y yo, para mí, el que no lo vea, o sea, es un error, ¿no? O sea, grabar un disco está muy bien y yo compro discos, todos compramos discos. Uh-huh. Pero a la hora de venderlos, distribuirlos. Creo que el paso de que una banda grabe un disco y que llegue finalmente al consumidor, el paso es mínimo. O sea, yo lo grabo y yo te lo vendo. Uh-huh. No tiene que pasar por 4 manos, 5 manos, 6 manos, que lo que haces es encarecer el precio del disco, que al fin y al cabo, pagar 20, 25 euros por un CD, o sea, es que era inhumano. Y nosotros lo vendemos a... Sí. Manolo, si no lo quitan de las manos. A solo 10 euros. Y si compras dos, solo por 20. Solo por 20. Y si compras una camiseta y dos discos, a 30. Es que es la hostia. Es un precio caro. No, me vengo a referir que intentábamos mantener los márgenes de digamos, bueno, básicamente no perder dinero. Sí, o sea, razonable. Es razonable. O sea, mismo, ¿no? Grabar un disco te debería costar 6.000 euros, 8.000 euros, 10.000 euros, 12.000. Pues decir, bueno, voy a hacer tantas copias, ahí me ha costado este dinero, uh-huh, que no lo hemos puesto nosotros, de hecho. O sea, hablemos, entre copillas, tocando y guardando dinero. En vez de repartir hoy uh-huh, 3, repartimos 2, sí, se ha ido con el tiempo guardando dinero y decimos, ya tenemos el dinero, vamos a grabar el disco. ¿Cuánto nos ha valido tanto? Bueno, pues hacemos tantas copias, vamos a recuperarlo. No hay más. Uh-huh. Exactamente, bueno. Y para una banda que no somos profesionales, así que preferimos que el trabajo tenga una difusión antes que coger un poco de dinero, que a última hora tampoco iba a ser tanto. Claro. Sí, además que con los que sois a repartir. Ese es el problema también de los directos, claro, que son 9. Sí, muchos. Pues, mover 9, por eso que agradecemos, porque no lo hemos dicho, agradecemos a GastroSwing, a vosotros, a vuestro programa, a la sala Jimmy Jazz, que uh-huh, es sí, sí, famosa, vamos, en... Que nos hayan contado con nosotros. Y... No, de hecho, tiene su recompensa. Es jodido mover a 9 tíos, pero uh-huh, luego cuando estás en directo y el público recibe 9 tíos allá arriba, en plena marcha, en pleno show, la verdad es que tiene su recompensa, ¿no? Sí, señor. Bueno, por otra parte también, pues eso, toda la crisis está, pues eso, de la venta de discos y tal, pues también, al menos aquí, que lo estamos viendo en los últimos años, pues sí que hay más gente que se anima a programar, hay más música en directo que nunca, al menos aquí. Claro, claro, claro. Es que deberías, yo creo que debe ser lo correcto. O sea, el músico debe cobrar por tocar y por vender su disco, pero lo vende él. Lo demás, yo creo que sobra. Sí, sí, sí, sí. Vamos. O sea, y creo que debería llegar, bueno, de hecho creo que ya está llegando a todos los, yo para mí no sé si en el Primavera Sound si el Robert Smith de los Cure bajó a vender discos, pero ya casi seguro. No lo acabo de ver yo. No lo acabé de ver porque estaba muy lejos, pero... Bueno, o sea, como fuera, ¿qué vamos a ver esta noche? Imagino que vais a presentar este disco, no sé si recuperáis cosas del anterior también o... A ver, hoy... Haremos lo que nos pidan. En este caso hay un poco de... En este caso hay un poco de trampa, porque con que... Bueno, la cosa va vinculada especialmente al tema del swing y de la gente que baila swing. Pues hemos querido recuperar temas que, al igual el anterior disco era más hacia ese lado que este, y vamos a recuperar temas que hacía tiempo que no hacíamos, que estaban en aquel disco. Pero bueno, será un poco una mezcla de los dos y bueno, y de lo que vaya surgiendo, porque como la cosa, según cómo se ponga la cosa... Sí. Solo para el público de esta noche. Por supuesto. Es exclusiva, no lo perdáis, ¿eh? Muy bien, bueno, pues nada, agradeceros que os hayáis acercado aquí, que vaya muy bien esta noche. Y pues nada, dentro de los fastos que organiza este fin de semana la gente de Gastro Swing, pues eso, este concierto de Big Jamboree con 9 componentes ahí. En el escenario presentando este disco Bang, y pues nada, nos quedamos con una última canción que era al final el Goodman Blues. Muchas gracias. Venga, a vosotros. Hello everybody, with the Big Jamboree, every calling with an old story. Story about a man, of course, and a river. It goes like this. Well, I was standing at a track, waiting for the train to go by. Well, I was standing at a track, waiting for the train to go by. Well, I was thinking about my baby, all I could do was cry. We'll be right back. like it. Let's do it once more. That's my stuff. Come on, once more. Oh, yes. Come on, let's go. Bueno, pues al final en vez de Good Man Blues hemos puesto No Blow, No Show, que da igual porque estaba bien todo el disco, como hemos tenido ocasión de escuchar. Big Jamboree, pues esta noche en el Jimmy a partir de las 9:30, pues allí con todos los bailarines del Gastro Swing. Bueno, continuamos con lo que íbamos. Hace un ratico ya estábamos en Gel Dorado ayer por la noche, con la última banda, con los japoneses Who The Beach, Viva Japón. Yo la verdad es que, bueno, es rarísimo ver una banda japonesa que te defraude. No sé si hay alguna por ahí. Fernando, no nos acordamos. Pues yo no solo no la recuerdo, sino que es que además cada vez me divierten más. O sea, yo creo que tenemos que hacer un viaje a Japón rápidamente. Sí, señora. Actitud ahí 110%, trío, dos chicas, guitarra abajo y un jovencito a la batería, pero qué animal. Dios mío. Bueno, me he apuntado los nombres y todo. Ei, guitarra, Nao, bajo y Judge, batería. Bueno, que hacen una mezcla. Hoy estamos en las indefiniciones. Mezcla también garaje, punk, pop, disco incluso, que a mí esa fue la parte que más me gustó, esa especie de punk discoteca. Bueno, que la hacían de maravilla. Y nada, un bolazo. La verdad es que yo lo pasé en grande. Y nada, vamos a escuchar una canción de Who The Beach, que esperemos tener ocasión, pues eso, de verlas por aquí. Traían un disco que se llama Toys, genéricamente, y la canción que oímos, Superstar. We'll be right back. Judevis, geniales. Esto se llamaba Superstar, de su disco Toys. Y nada, nos vamos con los bolos. Estamos a la espera, pues eso, de que aparezca Gerry McAvoy. Ya tenemos aquí a Igu, que amablemente ha venido aquí a traducirnos, que somos unos, seguimos siendo igual de patanes con el inglés. Así que charlaremos con él. Bueno, mientras tanto, pues eso, vamos a decir que hoy, sábado día 2, como sabéis todo el mundo, pues está tocando en Donosti Bruce Springsteen. Vamos a escucharle no a Bruce Springsteen, sino a una banda que se llama Mystic Knights of the Sea, en los que milita, por ejemplo, Dan Baird, haciendo una, pues una canción de Bruce Springsteen, del Boss. Esto se llama Johnny 99. Well, they closed down the auto plant made while late last month. Ralph went out looking for a job, but Lord, he couldn't find none. He came home too drunk from mixing Tanqueray and wine. He got a gun and shot a night clerk. Now they call him Johnny 99. Down in the part of town, when you hit a red light and don't stop, but Johnny threatening to blow his top. When an off-duty cop snuck up on him from behind, out in front of the club tip-top, they slapped the cuffs on Johnny 99. The city supplied a public defender with the judge's name, John Brown. When he came into the courtroom and he stared young Johnny down. Gonna let the sentence fit the crime. Prison for 98 in a year. We'll call it even 99. I got debts no honest man can pay. The bank was a hold my mortgage. They was taking my house away. Now I ain't saying that made me no innocent man. God knows it was more than all this that put that gun in my hand. Well, Your Honor, I do believe I'd be better off dead. And if you can't take a man's life for thoughts run through his head, then won't you sit back in that chair and think it over, Judge, one more time, and let him shave off my hair and put me on the execution line. Pues ahí estaba esta banda, creo que para la ocasión, además, Mystic Knights of the Sea con Dan Baird ahí, haciendo el Johnny 99 del Boss, de Bruce Springsteen, que está tocando hoy en San Sebastián. Bueno, tenemos aquí ya a Gerry McAvoy. Hello, welcome. Thank you very much, hello. Hello. Hola. Bueno, que como os hemos estado contando antes, pues se ha montado ahí un trío junto a Ted McKenna y el guitarrista Marcel Serpenzel. Difícil pronunciar. Pues para hacer un tributo a Rory Gallagher van a estar tocando esta noche en la Sala Gel Dorado. Abrirán para ellos Whiskey Dick. Y os hemos dado un teléfono antes, el que solemos dar habitualmente, el 120-720 con el 945, que no sé si va. Os vamos a dar dos números más, por si queréis llamar para conseguir una entrada, pues para asistir a este concierto gratis. Los números, los voy a repetir luego dentro de un ratito, son 644-18-16-10, 644-18-16-10 y 685-75-67-16, 685-75-67-16. A los que podéis llamar, simplemente pues eso, con hacer una llamadica tenéis una invitación para este concierto de esta noche en Gel Dorado. Vamos a escuchar una canción de Rory Gallagher, concretamente una de su disco Jinx del año 81, una canción que nos enseñaron aquí los Obligas, el Big Guns. The law and the big guns. Hey. Well, it's a long way from the pool halls to the rackets and the petty crime. But you thought you were a tough one, but you feared nothing much this time. Stepped on the wrong toes. Now look who you upset. Well, you walk on the wrong turf. You got your picture on the police cassette. Well, now you're running scared. You got no pistol run. The cop between the law and the big guns. Bueno, pues ahí estaba este Big Guns de su disco Jinx del año 81. Bueno, como os comentaba, tenemos aquí a Gary McAvoy, 20 años, del 71 al 91, tocando el bajo junto a Rory Gallagher. Después un montón de años también en Nine Below Zero. Y bueno, vamos a preguntarle pues cómo surgió la idea de hacer esta banda tributo, ¿no? Band of Friends. How did the idea of making this new band of tribute to Rory Gallagher? How did the idea came out? It came out because I was with Nine Below Zero, and I started to listen to all the old songs again, the Rory songs, because I hadn't listened for a while. I sort of listened to my old CDs, and then by chance, Nine Below Zero with myself did a show in Scotland, and Ted McKenna came along as a guest, and got up and played a couple of songs, and it was magic to play with Ted again, you know, and I thought, well, and I'd been with Nine Below Zero for 20 years, which is a long time, and I thought maybe it's time for a change for myself to do something different, you know. So that's basically what the idea came up, and also with the guitar player Marcel, about 2 years ago I did a festival in Holland, and Marcel was playing on the festival. And I was knocked out by his plan. I was really knocked out, and I thought he would be perfect for to fit into the slot with Ted and I, and it worked. It was great chemistry. Bueno, dice que él estaba con Nine Below Zero y que llevaba ya bastantes años con Nine Below Zero, prácticamente 20, pero que bueno, que siempre le había gustado mucho lo que hacía Rory Gallagher, la época en la que estuvo con Rory Gallagher, y que solía escuchar aquellos CDs. Y una vez tocando en un festival en Escocia con Nine Below Zero, de invitado subió al escenario a tocar Terry con ellos. Dice que hubo auténtica magia, que fue una pasada y que ahí surgió un poco la idea. Y que después de 20 años con Nine Below Zero, pues que le apetecía un cambio. Y luego con Marcel, dice que tocando en un festival en Holanda, nuestro chico, pues el hombre este también tocaba con otra banda en el festival, y fue como decir, hostia, este tío qué bueno es. Y nada, pues que hablaron después del festival con él y le fichó, y desde entonces pues están los tres juntos. Sí, eso lo íbamos a preguntar sobre Marcel, porque claro, es el que lleva pues el trabajo quizás más duro, ¿no? Guitarra y cantar. ¿Cómo se encuentra a un guitarrista, no sé si lo conocía de antes, a un guitarrista que pueda suplir For Marcel, perhaps it's the hardest work because it's, you know, people is looking at him and is thinking of Rory Gallagher. So, and he has to play guitar and sing, and perhaps it's the hardest work. How did you know he was going to be able to do this? Well, I didn't know. I mean, until we actually rehearsed, you know, we rehearsed in Amsterdam. And bit by bit, and it started to grow, you know, it started to make sense. But it's hard work for all of us, you know. I mean, Marcel is just part of the team. But obviously after we started doing live shows, then it became apparent that he was fitting in very, very well. And he eats and drinks and believes in Rory so much, you know. He's very passionate about his playing, very passionate. I see. Dice que bueno, que pues estuvieron ensayando bastante tiempo en Ámsterdam y ya se vio desde los primeros ensayos que la cosa iba a funcionar. Que el trabajo duro de todos modos, que no solamente es para él, que es para todos, porque que también la banda, o sea, la base rítmica tiene que ser muy potente en las canciones de Rory Gallagher. Y que bueno, pues que según han ido pasando los shows y las actuaciones, se ha visto que el tío pues encajaba muy bien y que, pues eso, que la verdad es que bueno, que la gente lo aprecia y que parece que está gustando y que están, bueno, pues a la altura, ¿no? Para poder versionear o rendir tributo a Rory. Sí, señor. Bueno, queremos preguntarle también a Jerry, pues eso, ¿cómo se decide un set list, ¿no? Dentro de pues eso, la cantidad de discos que grabó Rory Gallagher. How do you decide a set list for a concert, taking into account how many records did Rory recorded? How do you? with great difficulty. Because there's so many songs. I mean, Rory, you know, wrote so many songs, and I played on all the songs with Rory. But it depends on the audience. We have a certain structure. We might start off with two or three songs that you know we think it'll work that night, and then from there on, we sort of look at the audience and see how the audience reacts, and then I will decide which songs we do. You know, throughout the set, it all depends on the audience. It all depends on because some people want. You know, Moonchild, other people want A Million Miles Away, other people want this, other people want that. And you would be doing a concert for, you know, 28 hours, you know. And we can't fit everything into 2 hours, so it depends on the evening. Yeah. Dice que tienen, la última frase que ha dicho es la más definitiva, uh-huh. que tienen ensayadas canciones como para tocar 20 horas y tienen que tocar dos como mucho. Entonces, pues que al final tienen una estructura básica, que hay dos, tres canciones, los hits, que pues siempre uh-huh. acaban tocando, y el resto, dependiendo del público que vean y cómo esté esa noche, pues claro, Rory tenía un montón de canciones de un montón de, digamos, uh-huh. dentro de lo que es la música de Rory Gallagher, sí, diferentes sensibilidades, uh-huh. diferentes tempos, diferentes... Y entonces, bueno, pues dependiendo de cómo vean a la audiencia esa noche y cómo se mueva la cosa, pues tiran para un lado o tiran para otro. Es decir, que bueno, pues que hay gente que igual te viene pidiendo el Moonchild, otro el Million Miles, pues dependiendo un poquito de lo que veas que la gente pide, pues tiran para un lado o para otro. Pero que tienen como 20 horas de cancionero preparado ahí y van improvisando. Uh-huh. Bueno, Gary McAvoy, este hombre de Belfast, irlandés, en 2005 pues escribió un libro, Riding Shotgun, en el que habla pues eso de sus 35 años, parte con Rory Gallagher y parte con Nine Bilonsiro. Queremos preguntarle pues eso, las diferencias de girar con una banda uh-huh. y con otra, como uh-huh. qué diferencias había. You were born in Belfast mm-hmm. and you have played with Irish and with British or English musicians yeah. and you wrote a book in 2005 yes. Riding Shotgun. And he wants to know what's the main difference between playing with Nine Below Zero and with Rory Gallagher. Oh, one's Irish, one's English. Uno es inglés y el otro irlandés. No. There's not really much difference. I mean, the music was basically the same. It was blues-based music. As far as been playing with Irish people as opposed to English people, it's. At the moment, you know, there's me from Belfast, Ted McKenna from Glasgow in Scotland, and Marcel from Amsterdam. Mm-hmm. So it's international. So I don't think it really makes any difference. It's mm-hmm. if the musicians are good musicians, that's all that counts. That's the main thing. Después de reírse con el otro, dice que no, que básicamente pues que es muy parecido, porque la una era una banda más de blues rock, la otra de rhythm and blues, pero bueno, uh-huh. que son parámetros bastante similares, y que la verdad es que no había demasiada diferencia. O sea, que es más la gente la que el tema de ingleses, irlandeses, pero que entre ellos, entre músicos, y más cuando es una cosa así que, bueno, que estás en la carretera juntos, pues como ahora, de que él es irlandés, Terry es escocés uh-huh. y el otro es holandés, y que se llevan perfectamente, claro. que no hay ningún problema, y que cuando hay buen feeling no importan las nacionalidades. Muy bien, queremos recordar un poquito también, en fin, cómo era trabajar con Rory Gallagher en esto que estamos. Entonces, no sé si pues era un hombre con el que se podía colaborar pues eso, a la hora de grabar un disco, a la hora de tocar en directo, no sé si él dirigía todo uh-huh. o no, o nos gustaría uh-huh. saberlo. To work with Rory Gallagher, does he had all the things clear in his mind and wanted to do you or the other musicians exactly what he wanted to do? Or was a collaboration, and he left, place. Yeah, Rory wrote the songs, mm-hmm. but Rory would never come into the studio and say, play this. Mm-hmm. No, he never said, this is how the song goes. Rory would just start playing the song, and the other musicians, myself and Rod Diath, Lou Martin, Wilco Campbell, whoever, Ted McKenna, whoever it may be, would just play along with the song. So, I mean, a collaboration, not really, because Rory wrote the song, but obviously my bass lines were my own bass lines, and the drum patterns were normally the drum patterns, so... Mm-hmm. But Rory wrote the songs. I mean, he had the structure of the songs, uh-huh. And that was it. Okay. Dice que era como la mayoría de los grupos, o sea, Rory traía la canción hecha, la melodía y la letra, pero las bases, las líneas de bajo las creaba él, y los baterías hacían los patrones rítmicos, o sea, como otra banda. No te decía lo que tenías que tocar, sino uh-huh. que él traía la idea de la canción, la tocaba con la guitarra, y luego tú tocabas, y sí que dejaba trabajar a la gente además, y las líneas de bajo, él siempre ha tenido libertad para hacerlas. Uh-huh. Muy bien. Pues queremos preguntarle también, imagino que esta gira, bueno, pues les va a ocupar un tiempo, no sé qué proyectos tiene Gary después de esto. Uh-huh. Si es que hay un después, no sé si tiene idea de grabar algo tampoco, uh-huh. en fin. Is this tour that you are doing at the moment something planned for a concrete period of time, or is a band that could keep going on? Do you have another project? Do you think about recording with this band or with another one? Yeah, I mean, for the moment, it's we're actually enjoying what we're doing, the Rory Gallagher thing, but we also have a project in mind. Yeah, in fact, when we go back tomorrow, we fly to Amsterdam, mm-hmm. and we're doing 3 or 4 days rehearsals. because we all write songs, so we're going to just put a few ideas together and maybe make a CD, you know, just and see what happens. The same band, but the same band. Your own compositions. Our own compositions, yeah, and maybe some Rory songs. We'll put some Rory songs in. It'd be nice to record. It's just to record a Rory song. It's been done before, and it's been done the way it was, and to redo it, you know, sometimes. So now, at the present moment, this is your main project. This is the main project, yeah, at the moment, yeah, yeah, yeah. Sí, que es el proyecto en el que está trabajando ahora al 100%, que lo que están pensando es en grabar canciones de ellos también, porque ellos componen todo, y entonces pues que están, ahora van a ir a Ámsterdam de vuelta y van a hacer una temporada de ensayos porque quieren terminar de montar canciones que tienen, y la idea es grabar un CD con canciones propias y luego metiendo alguna versión de Rory Gallagher, pero ya pues con nuevas canciones y tal, vamos, que esto sea una banda sí, por sí misma, que no tenga que depender siempre. Muy bien, pues nada, vamos a agradecerle a Jerry McAvoy pues eso, que se haya acercado aquí hasta el Pintalabios. Y pues ya sabéis, esta noche en Gel Dorado, pues eso, a partir de las 10:30, Garrett McAvoy, Ted McKenna y Marcel Schoepensil. Pues en formato trío, recordando pues lo que fue a ese gran músico Rory Gallagher. Y pues nada, vamos a dejaros con uno de los clásicos, más clásicos de Rory Gallagher, el Moonchild. Y ya sabéis que, bueno, que según nos ha dicho él mismo, pues eso, se pueden pedir canciones que las tocarán. Muchas gracias. You are very welcome here and we are very thankful for you to come. Thank you, gracias. You are Bueno, Moonchild, uno de los clásicos de Rory Gallagher. Te recordamos que todavía nos queda alguna invitación, así que puedes llamar por teléfono a estos números que he dado antes y los voy a volver a dar. 6644-181610, 6644-181610 y 685-7567-16. 685-7567-16. Puedes llamar y tendrás una invitación gratis para ver a... pues a esta banda, a este trío tributo a Rory Gallagher, Gary McAvoy, Ted McKenna y Marcel, vamos a dejarlo en Marcel. Esta noche en Gel Dorado abrirán para ellos Whiskey Dick y bueno, nos queda poquito tiempo ya, estábamos con los conciertos, bueno, hoy sábado hay un montón de cosas, aparte que estas que te hemos contado, pues en Logroño hay... pues una fiesta, el cuarto Fast Fun Bizarre. Tocan Flemáticos, Chicos, The Ripe, junto a Jorge Explosion y Masonics esta noche. En el Gasteche de Zarauz también hay fiesta, está más punk, van a estar Monstruos, Estricalla, Humilitate, Zinc, Reyes in... Reyes, ay por Dios, que no veo ya. Bueno, el Gasteche de Zarauz, vamos a escuchar a Monstruos, que nos queda poquito tiempo, a estos mallorquines ahí con... el Juanmi de Cerebros Exprimidos y Maquia las Voces. Esto se llama Catch de Guacho. Están Monstruos, esto se llama Cast de Guacho y pues como digo están tocando este sábado 2 a partir de las 9 en el Gasteche de Zarauz junto a Zinc, Humilitate y Estricalla. Bueno, y pues teníamos muchas más cosas preparadas, pero ya no hay tiempo para más, así que vamos a cerrar con Nine Below Zero. Vamos a darles las gracias, eso sí, especialmente a Juan Padrino, que nos ha traído aquí a Gary McAvoy, que pues eso, agradecerle el detalle. Pues eso, cerramos con Hilo Nine Below Zero y será hasta la semana que viene, 9 de junio, que pues tendremos aquí entrevistas, pues si no pasa nada, con Alfonso Santiago, responsable de las Tour, pues para hablar de esta esquena rock, así que todavía no lo sabemos seguro, pero bueno, probablemente tendremos alguna invitación para este festival para sortear, así que estad atentos. Hablaremos también con Juan Carlos Di Meri, que tiene pues casualmente el mismo sábado pues un cartelazo en Andoain, y eso será la semana que viene, 9. Así que os dejamos, como decía, con esta canción Sweet Little Contessa de Nine Below Zero. Hasta la semana que viene, agur. Agur. Por Dios. little Contessa. She's so eager to please. She got a figure to measure. She make me weaker than me. Sweet little Contessa got the grace of a queen. You know what I mean. Sweet little Contessa.